Hola a todos. Estoy sufriendo un ataque esporádico de diarrea. He tenido que ir al baño no menos de 6 veces hoy a dejar encomiendas. Por lo tanto, el video de esta semana va a ser bastante simple. Eso es para perdonar las molestias. Gracias. Quizá esté de más expresarme con este vocabulario, pero a la mierda. Esto es el show de Dross, y en el show de Dross, Dross dice: un plataformero o un juego de acción de cualquier género que no tenga un buen jefe esperándote al otro extremo de un área, apesta. Los jefazos de sector, de nivel o inclusive de mundo, son a los videojuegos lo que un orgasmo es al acto sexual. No tiene gracia haber hecho todo sin que al final aparezca o suceda una cosa o la otra. El jefe final le viene de perlas a una aventura, sea del género que sea, porque es la única forma correcta de concluir una etapa. Es el clímax perfecto, el final con broche de oro, y mientras más grande, más impresionante y más jodido, mejor. Trata de imaginar juegos de géneros tan dispares, pero que no tengan jefes. Imagínate que Final Fantasy VII, o Devil May Cry, o Portal no tienen jefes. Listo. Si lo hiciste correctamente, el equivalente a lo que sentiste fue como comer huevos fritos sin sal. Es simplemente algo que no queda, que no cuadra, que no encaja, que es una puta mierda sin gracia. Ya que hemos dejado esto claro, quiero hablar de uno de mis temas preferidos en los videojuegos: los jefazos. Esta es una lista sin orden de los jefes más roncapijas, más rompeculos, destroza cojones, patea pelotas, tritura esfínteres, apachurra nueces y desgarrafalopios en la historia de los videojuegos. Según Dante Alighieri, el famoso poeta medieval, Cerbero era lo que te esperaba en el tercer círculo del infierno, o se hace, el de los glotones. Me da risa porque de niño había alguien que me caía muy mal y se llamaba Michael Cohen, un gordo estúpido con el que estudié. ¡Michael, mira lo que te espera! El señor Adolfo Hitler no solo aparece en Bionic Commando como jefe final, sino en uno de los first person shooter más prolíficos de la historia. Excelente juego, excelente villano. Castlevania es famosa por tener excelentes jefes, pero Granfalun es uno de esos que se lleva el gato al agua. El concepto es simple: una enorme masa corpórea sobrenatural creada a partir de cuerpos zombies compactos. ¡Ronca huevos! El grito de los zombies cuando caen y el escenario lleno de calaveras le dan su ticket para pasar a la posteridad. El jefe final de Devil May Cry 1 y hasta ahora, en mi opinión, el enemigo más grande contra el que se ha enfrentado Dante. No hay más que decir. Su nombre recuerda al de Belcebú, un lugarteniente de Satanás. Pero lo cierto es que este jefe no es más que un enorme zombie en estado de descomposición, producto de los siniestros experimentos en el castillo de Drácula. Este jefazo dejó una profunda huella en todos los que jugamos este juego en los años 90. Quizá el mensaje de los creadores de este juego era decir: ¡americanos, váyanse a la mierda! Nuestro héroe es más fuerte que Batman y Spider-Man, y no solo eso, sino que además los podría derrotar a los dos juntos. Es muy gracioso porque este tipo de cosas no se podrían hacer hoy día por leyes de copyright, las cuales eran muy oscuras en los videojuegos a principios de los años 90, que es cuando salió este título. Como dato curioso, en este mismo juego, Shinobi también pelea contra Godzilla. ¡Qué exagerado! Pero eso es lo que adoramos de los videojuegos. De muy lejos, el jefe más poderoso y difícil de toda Final Fantasy VII. Ruby Weapon es uno de los monstruos más temidos de la saga, y el hecho de poder derrotarlo era casi como poder decir que ya no tenías más nada que hacer con este título, porque lo habías dominado por completo. Reverendo hijo de puta, y gran jefazo de categoría opcional. Ikaruga ha sido para los videojuegos algo así como una especie de cuadro creado por un gran artista al que se aprendió a apreciar varios años después de su muerte. Considerado el mejor shooter de naves que existe, no podía dejar de tener, por supuesto, fantásticos jefes, y el oponente final es poco menos que un dios. Tremendo espectáculo videojugabilístico. Los días en que los títulos de Final Fantasy eran RPGs decentes y no burdos triunfos de estilo sobre sustancia. Jack pasó a la posteridad como un jefazo impresionante y una conclusión de broche de oro al inmenso complejo de Edipo de su protagonista, Tidus. Muchos fans del Caballero Oscuro se han preguntado, ¿qué podría ser peor que el Guasón? Quizá la respuesta sea el Guasón después de haber consumido la fórmula de Bane. El resultado es este. Y todos podemos unir voces al unísono para decir: ¡el coño de la madre! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! Hubo un tiempo en que no Final Fantasy, sino Phantasy Star, era reconocida por ser la franquicia rey en los juegos de rol. Y si algo sabían hacer bien, eran jefes finales. El de la cuarta entrega es un monstruo casi todopoderoso con muchas transformaciones, cada una más imponente y más increíble que la anterior. Un triunfo en el metaverso de los píxeles. Hive Mind, por su traducción al inglés, mente colmena, es la conclusión perfecta de un juego terrorífico, de esos que, tal como en algunas películas, nos hacen sentir afortunados por vivir en este lado de la realidad y no en el mundillo que nos presenta el televisor. Le toca el turno a Metal Slug, franquicia videojugabilística conocida por tener algunos jefazos increíbles. De lejos, el mejor es el de la tercera entrega, la mente maestra alienígena tras todo el conflicto. Una obra maestra en apetitosos gráficos de 2D. El hecho de que sea el primer jefe del juego no le desmerece atención, sobre todo porque pareciera que el equipo desarrollador de Gradius 5 tenía la intención de dar las mejores sorpresas al principio. Tienes que estar pendiente de tantas cosas al mismo tiempo para que esta supernave no te frite el culo, que acabarás la batalla convencido de que tu cerebro pueda hacer más cosas de las que tú mismo crees. Esta pelea sirve como precedente para sentar qué tan hijo de puta puede llegar a ser este juego. Las palabras están de más. Ustedes juzguen. The Abyss es un personaje muy oscuro, que tuvo el honor de ser el jefe final de Marvel vs. Capcom 2, lo que no quiere decir que no se lo haya merecido con todas las de la ley. Tiene tres transformaciones y cada una más espectacular que la anterior. So, it seems your hearts have led you to obliteration. Perhaps it doesn't. No soy aficionado a los pretty boy con complejo de ángeles caídos que quieren dominar al mundo con su estilo emodramático insufrible. En especial si estos vienen de Square Enix, la compañía que los popularizó. Pero Senmas merece un lugar en esta lista no solo por su número de transformaciones espectaculares y su grandiosa música compuesta por la genial Yoko Shimomura, sino además por su enorme poder. Una pelea final única. Si alguien te pregunta cuál es el mejor juego de los Simpsons y tú no respondes que de muy lejos es el viejo de las salas de arcade, es que no sabes nada. Uno de los mejores títulos de acción al estilo Yo contra todo el barrio. Y la pelea final contra el republicano maligno, Montgomery Burns, rebosa de épico hasta por lo blanco del ojo. Earthbound es una de esas joyas oscuras del Japón que no vio la luz en Occidente hasta mucho después. Casi nadie conoce este juego de rol que no solo es considerado de culto, sino que además contiene detalles tan demenciales como aterradores. El jefe final, Gigas, no podía quedarse atrás. Él eclipsa alguno de los momentos más espantosos y pesadillescos que te puedas imaginar. Sí señor, es Dios, y no un Dios como decir Zeus, Brahma o un personaje característico del juego. Es Dios, el que tú y yo conocemos, y al ver esto, no es difícil suponer por qué se hicieron tantos esfuerzos por prohibir este juego. Fue un movimiento increíblemente valiente, pero al final, los creadores se salieron con la suya, y la única forma de derrotarlo es a través de mechas gigantes con un poder devastador. Es aconsejable que antes de pelear contra él, te encargues de sus cuatro ángeles elegidos: Harlute, Marlute, Metatron y Sundel. Lo he dicho antes y no pierdo oportunidad para decirlo de nuevo, es el juego de rol con mejor historia que yo he jugado, y el jefe final tan increíble como cargado de simbolismo. Un mensaje espectacular. Les ha hablado Dross. Espero que hayan disfrutado del video y les deseo a todos un feliz fin de semana. Groovy. Out of sight.